Choco. Al rey cabra. Vaya que manchamos la tinta en escritura que seguimos rapeando, botando la lírica a mi pre. Tu cerebro alerta las balas de té con el fuego interno y la sabiduría de fe. Manchamos la tinta en escritura que seguimos rapeando, botando la lírica a mi pre. Tu cerebro alerta las balas de té con el fuego interno y la sabiduría de fe. Tanta tinta tirada, trazada al escalpelo. Tantos tontos son cortos los títeres. Les vuelo el pelo. Rimas arriman, amarran, aman, corazón en duelo. No rebaja tan de baja nada, tinta en su suelo. Nuevo consejo a mano alzada, negro mi nombre. Apodado como muchos raperos, si quieres hombre. Conocerás el alcance, yo no espero que esté enfermo. Sentirás nuestro avance de un tintero en el averno. Tinta, tinta, tinta, te sale lo mágico. Tinta, entre papeles manchados de por aquí dura digna. Manchamos la tinta en escritura, me seguimos rapeando.